Siento tan distante aunque te tengo enfrente. No sé qué pasó, pero eres diferente. No quiero agitar un amor que no existe. No quiero cambiarte si te decidiste. Prefiero dejarte volar. Cuando decidas amar, acuérdate de mí. Se congeló esperándote a ti. Porque estoy seguro que en el futuro, si decides enamorarte, será de mí. Para cuando llegue será enseñado que hay que ser paciente. Amor verdadero tarda en adquirirlo. Y no se platica, solo hay que vivirlo. Prefiero dejarte volar. Vale la pena esperar. Cuando decides amar, acuérdate de mí. Se congeló esperándote a ti. Porque estoy seguro de que en el futuro, si decides enamorarte, será de mí. No me importa que se logre, eso se mereces. Me quedaré esperando. Yeah.